qué ojo tolón, tolón, tolón, tolón. Tengo una vaca fiestera, no es una vaca cualquiera. Le tiro de las pestañas, le sale el hombre araña. Tolón, tolón, tolón, tolón. Tengo una vaca fiestera, no es una vaca cualquiera. Le tiro de las orejas, le sale mayonesa. Tolón, tolón, tolón, tolón. Tengo una vaca fiestera, no es una vaca cualquiera. Le tiro de la nariz, le sale una lombriz. Tolón, tolón, tolón, tolón. Tengo una vaca fiestera, no es una vaca cualquiera. Le tiro de los dientes, le sale agua caliente. Tolón, tolón, tolón, tolón. Tengo una vaca fiestera, no es una vaca cualquiera. Le tiro de las rodillas, le sale una tortilla. Tolón, tolón, tolón, tolón. Tengo una vaca fiestera, no es una vaca cualquiera. Le tiro de la cola, le sale Coca-Cola. Tolón, tolón.